Se puso un trajecito Gucci y sale pa' la calle. Dice que no se va a enamorar. Y yo que ando con los brothers, dile a ese cabrón que si falta me la may pa' llorar. Tiene el culo como Ice Spice y mezcla el alcohol con el haze. Ey, sale con el cuello y ya no hay. Tu may no te quiere conmigo, Flow Lunay. Quiere que la monte en la IW. Él no quiere mamar que me saca por eso en roof. Diablo, bebé, que es lo que dame luz. Por ese culo gasto lo que genero en YouTube. Booty perfecto para su nabra. Y mezcla el alcohol con el haze. Ey, sale con el cuello y ya no hay. Tu may no te quiere conmigo, Flow Lunay. Ella sabe que soy malo y chingamos al descaro. En la Campo Rico a 120 en la y no le bajo. Esa baby mueve el culo y se le ve el arco ese tajo. Ya no andamos en Kia, diabla, yo tengo un atrajo. Chiquiti buri grande, se pone en cuatro y se le expande. El bicho me la agarra por el handle. Te voy a dar paleta como Wisin con el Yandel. Pa' levo tengo par de pin y la bala en el chamber. Dale saque y chamber. Culetazo en la YZ, te lo mando sin careta. Y le grito se dobleta. Me dijo que el gatito era un maceta. Le di con el 4-7 y se lo puse en toda la seta. Ella es una bandida, chingando hacemos lo que me pida. Yo soy tu bandido, se escuchan los gemidos. Del todo siento los latidos. Quiere que la monte en la IW. Me lo quiere mamar que me salga por el sunroof. Diablo, bebé, que es lo que dame luz. Por ese culo gasto lo que genera en YouTube. Tiene el culo como Ice Spice y mezcla el alcohol con el haze. Ey, sale con el cuello y ya no hay. Tu may no te quiere conmigo, Flow Lunay. Tu may no te quiere conmigo porque ando con bichotes. Encima siempre la clope, los yoquisten a galope. Yo te trato como mi reina, mi Jennifer López. Y ese cabrón está financiando los muebles en Cope. Él es un boy, el cabrón se pasa roncando. Yo no soy yo, hijo de puta, yo te mando. Me tengo un palo que patea como Messi. Y aparece un avión porque lo mando por un lado. La puse en cuatro gomas, como si iba en el Fortra. Se te veía que llama pa' que le llegue y sal. La luna y tercer, pero es un contacto seis de los five. En el totito lo oído vuelta, te trajo una Dolce y una Jimmy Choo. Crispicito pa' que entremos en mood. Me chinga con mi cadena puesta y el cuarto parece el polo. Me puso el todito en la cara y la boca pa' el sur. Se puso un trajecito Gucci y sale pa' la calle y dice que no se va a enamorar. Y yo que ando con el doble y le secaron que si falta me a la may pa' llorar. Tiene el culo como Ice Spice y mezcla el alcohol con el haze. Ey, sale con el cuello y ya no hay. Tu may no te quiere conmigo, Flow Lunay.